portal del web. Guido Quiroz. Saludos por eso. Disculpe, buenas tardes. Buenas tardes. Señorita, usted vende, usted es la persona que me tiene que ayudar a mí. Mírense lo que pasa, que aquí estamos celebrando el partido que están ganando. Y quería comprar su freidora. ¿Ya? Freidora, pues usted tiene, ¿verdad? Sí. Mira, lo que sucede es lo siguiente, además de la economía, o sea, la benzina, el copete, todo sube, todo sube. Entonces, con millones se me ocurrió poner una guapa frita. ¿Me sigue la idea? ¿Sí? Entonces, lo que yo quería es poner un negocio de papas fritas. ¿Ya? Entonces necesito dos freidoras, pero la quiero buena, ¿me entiendes? No cualquiera... Ya, no me corte. Listo nomás, listo. Yo nomás. Igual necesito que me hagan una de para que no pueda editarme porque me Vos tenés delirium tremens. Siento mal, yo me siento mal. Vos no podés chupar si primero no... Ese es el problema tuyo. Yo no, chupo y después como. No, porque después no, me da hambre. No, tenés que comer primero. Los naranjos se comieron. Ayer le pegué a mi abuela. ¿Por qué le pegaste a tu abuela? Estaba rica ella. Pero y para no entrar en tentación, le pegué a mi abuelita. Hasta le he machucado. Está buena la vieja. Qué vergo, ¿no? Estás mal, ¿no? Más con todo, no podía hacer. Me gusta alguien y yo le pego mejor. No podía hacer amor a mi abuela. Ya me gusta alguien y yo mejor le pego. ¿Cómo? Ya a mí me gusta alguien y mejor le pego yo. La empresa que usted ya. Ay, me siento.